little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all how I feel. Look. You so fucking precious when you smile. Hit it. Bueno, pues la una de la tarde de este miércoles 13 de noviembre, un momento fantástico para conectar un poquito con nuestra historia. Vamos a, marcharnos, yo creo, a un momento pasado, pero no nos vamos de Talavera. Por supuesto, al otro lado de la línea telefónica me acompaña Rubén Martín desde la Asociación Turística La Barbacana. Rubén, muy buenos días. Muy buenos días, Diana. ¿Qué tal? Nos marchamos unos añitos atrás, unos siglos quizás. Sí, unos siglos. Concretamente nos vamos a la fecha entre finales, mediados del siglo XV y primer cuarto del siglo XVI. Cuéntame, ¿con quién o de quién, mejor dicho, vamos a compartir espacio hoy en OIC Radio? Bueno, pues mira, hoy vamos a hablar sobre Fray Hernando de Talavera, uh-huh. Por esa importancia radical en ese periodo, ¿no?, que acabamos de comentar, y algunos hechos que acontecieron en el que él formó parte, sí, hablaremos también desde su infancia, porque digamos que aunque hay muchas biografías sobre él, pero sí, todavía tenemos ciertas incógnitas de su, sobre todo sus primeros años. Ajá. Por ejemplo, mira, como en este espacio también pretendemos un poco dar a conocer la comarca, ¿no?, de Talavera, sí, la ciudad de Talavera, pues este personaje está íntimamente unido con Oropesa. Ajá. De hecho, hay bastantes defensores de que su nacimiento fue en Oropesa. Ajá. En Oropesa, casi que algunos hasta comentan, ¿no?, escriben que el conde de Oropesa, Don Álvarez de Toledo, puede ser hasta algún familiar de él o él directamente el padre de Fray Hernando de Talavera. Ajá. Así que sabemos que su época de estudio allí en Salamanca, ¿sí?, le enviaban dinero desde Oropesa. Entonces, bueno, algo tiene que haber. Algo queda ahí. La duda, por lo menos, está sobre la mesa, ¿verdad? Exactamente, porque, bueno, hay, digamos, ciertos datos que nos pueden indicar, pues eso, ¿no? Relación, por supuesto, que tenía que tener para que enviase el dinero para que estudiase allí en Salamanca, ¿no? La verdad es que una vida ejemplar y, podríamos decirlo, espectacular también. Porque mirad, hay referencias de él en Barcelona, en el que participa, o bueno, digamos que participa no, sino que aprende a cómo redactar, traducir, escribir bien el latín, ¿no? Digamos, porque en este periodo, estamos hablando del siglo XV, todavía la imprenta no se había extendido, ¿no?, que había surgido en China, pero bueno, con Gutenberg se hace más conocida aquí en Europa, y era necesario, además de los conventos o monasterios que hacían, uh-huh, transcripciones de libros, pues bueno, pues que hubiese una, vamos a llamar, imprentas manuales, ¿no?, que serían personas que se dedicaban a ello. Y él se va allí con, parece ser como unos 14, 15 años, está allí en Barcelona y aprende. Es de un documento que hace referencia de este Hernando, ¿no?, de Talavera, todavía no era fraile. Esos son los primeros años. Anteriormente no hay apenas datos. Uh-huh. Pero bueno, si él se pone ese apellido de Talavera, pues no sé, yo creo que nosotros tenemos que creer que había nacido en Talavera, o por lo menos quería llevar el nombre de Talavera como bandera, ¿no?, sí, en su apellido. Así que, bueno, es que a veces uno no es de donde nace, sino de, claro, donde pase, ¿no?, dice el refrán, sí, popular. Exactamente, también puede ser. Pero mira que con 14 o 15 años ya marcha fuera de la ciudad, aprende ese oficio que luego le sirvió de mucho en su periodo salmantino, ¿no? Uh-huh. Él estudió allí, bueno, pues los estudios universales que se hacían allí un poco generales. Lo podemos definir ahora de historia, pero había filosofía, moral, por ejemplo, que luego él fue concretamente profesor de filosofía moral allí en la Universidad ¿De Salamanca? De Salamanca, eso es. De hecho, en las escuelas menores, frente de la fachada de la universidad, la fachada en la que todo el mundo mira para arriba para ver si encuentra la ranita, sí, que muchos de ellos cuando les dicen dónde está la rana no termina de creérselo, dice, pero bueno, ¿cómo va a ser eso una rana? Bueno, cuando yo estudiaba en la universidad, perdóname que te corte, sí, Rubén, decían, sí, que si veías la rana, aprobarías la carrera y que si no, lo tenías un poco más complicado, no sé yo. Madre mía, pero bueno, se podía copiar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Para ver la rana, por lo menos, ¿no? Yo creo que más de uno buscó en internet antes de plantarse allí, por si acaso. Hombre, la verdad que si no te orientan un poco, no te imaginas que en esa calavera hay una ranita. Pero bueno, ahí está. Pues justamente enfrente, donde están las escuelas, antes de pasar a ese claustro, ¿sí?, hay una plaquita, ¿no?, que hace referencia a Fray Hernando de Talavera. O sea, que ya vemos que en Salamanca se hizo también un buen reconocimiento. Pero a lo que iba, cuando vivía allí en Salamanca, tenía de vez en cuando ingresos por parte de estos de Oropesa que decíamos, los Álvarez de Toledo, los puntos de Oropesa, pero parece ser que no era lo suficiente, y aprovechó ese oficio que había aprendido ahí en Barcelona, ¿sí?, para transcribir libros. Claro, hay que recordar que Salamanca es la primera universidad que tiene una biblioteca para los alumnos, ¿no? O se empiezan a establecer el resto de España en otras bibliotecas, ¿no?, el resto de Europa, pero Salamanca, bueno, parece ser que es la primera, sí, pero ¿cuántos manuales podría haber por asignatura? Vamos a decir 2, 3, como mucho. Y si hay 30 alumnos, pues por desgracia para ellos no tenían cada uno ese libro, ¿no? Claro. Así que la manera de estudiar en la universidad, pues hay que intentar ponernos un poco en ese periodo, olvidarnos del boli, por supuesto. ¿Cómo escribían? ¿Con pluma? ¿Se puede tomar nota con pluma mientras un profesor te está dando una clase magistral? Imposible. Existía un lápiz, ¿eh? Podías utilizar un lápiz, ¿no?, que era un poquito como carboncillo, que lo utilizan los pintores también. Pero el papel era costosísimo. Claro. No podía llevarte papel así. Un estudiante no podía permitírselo. Claro, no podía, que serían muchos de los casos, ¿no? Por lo tanto, figuras como Fray Hernando de Talavera, que copiaba parte de esas lecciones que ya se encontraban en los libros, pues podían ir vendiéndose a un precio mucho más módico, ¿no?, que un libro completo, y con eso se fue pagando también su época de estudiante allí. O sea que a mí me resulta muy interesante. De hecho, en alguna de las rutas lo he comentado alguna vez, digo, la dificultad para un estudiante en ese periodo de llegar a una clase y tirarte horas y horas escuchando a profesores en latín, que algunos de ellos todavía no tenían una formación en latín para poder comprender al 100% aquello que te estaban diciendo, y luego cómo te lo estudiabas. O sea, que era casi más de retentiva, ¿no?, o ayuda entre los propios compañeros, ¿no? Decir, oye, ¿te recuerdas qué dijo este profesor? Allí no, etcétera, se podía uno, pues, dormir en los laureles ni, bueno, pues despistarse mirando una mosca, porque entonces ya, adiós la luz, se iba toda la clase. Uno se quedaba sin recordar nada. A mí me llama también muchísimo la curiosidad esa época. No sé si yo como mujer hubiera sido aceptada en la universidad. Bueno, pues inicialmente no. Inicialmente no, ya. Pero bueno, has vivido en otra época, por lo menos. Bueno, pues ahora nos queda lo poquito, ¿no?, que hay desde entonces, lo poco que sí que ha pasado como legado escrito, como tú bien dices, claro, porque había muy pocos manuales, porque el papel era muy costoso y a partir de eso, bueno, pues podemos seguir conociendo algo más. Pero perdóname, claro, Rubén, que te he interrumpido. No, tranquila. A mí también me parece súper interesante ese, digamos, la intrahistoria, es decir, la historia que hay dentro de la historia, porque bueno, todos conocemos universidades, ¿no? Por ejemplo, en Portugal, Coimbra, ¿no?, que también es contemporánea a Salamanca, un poquito después, o luego ya Alcalá de Henares, que la hizo Cisneros, etcétera. Pero la vida dentro de esa universidad, ¿no?, de cómo los alumnos se tenían que buscar la vida en muchos casos, ¿no? Porque económicamente no se lo podían permitir todas estas cosas. Es muy interesante. Pero mira, este gran talaverano, ¿no? Fue capaz de ayudar a otros compañeros por medio de esas transcripciones y a su vez poder pagarse los estudios allí y empezar a destacar para la sociedad salmantina, una sociedad en la que muchos talaveranos, ya hablaremos otro día, influyen, como es Rodrigo Maldonado, que hace poquito hice yo una excursión a Salamanca con un grupo de velada y los comentaba lo relacionado que está Talavera con Salamanca. Y te voy a poner a prueba, lo siento, Diana. A ver. Venga, dime una casa que no puede faltar cuando visitas Salamanca. ¿Una casa? Que no puede faltar cuando visitas el centro de Salamanca. Ay, Rubén, me pones en un aprieto porque no sé si te das cuenta, pero tengo un resfriado encima y estoy hoy, pues que si de normal estoy un poco despistada, hoy estoy, pero fatal, fatal, fatal. Una casa que no puede faltar en Salamanca. Te voy a dar alguna pista. Es conocida la casa por la fachada, porque tiene unos detalles en la fachada. Sí. Sí, ahora mismo hay una biblioteca en esa casa. Ay. Ay, Rubén, perdóname, pero por voy favor. A decir que dímelo, pilla, dímelo, porque estoy quedando fatal delante de los oyentes. Bueno, es la casa que me has dicho antes, la Casa de las Conchas. Ay, es verdad, claro, no, la Casa de las Conchas. Exactamente, bueno, pues esa Casa de las Conchas, que no tenga relación con este personaje, la hizo Rodrigo Maldonado, el doctor Talavera. No lo sabía. Decir, pues nada, tenemos que ir a por ella y traérnoslas aquí, la casa, que esa es de Talavera, por lo menos él, ¿no? Y bueno, luego sus hijos siguen manteniendo la casa, ¿no? Uh-huh. De hecho, el escudo, cuando pasa en el interior, se ve el escudo heráldico de los Maldonado, que es una flor de lis. Pero en la fachada, como bien sabéis, como hemos comentado, lo de las conchas, era el escudo de su mujer. Uh-huh. De su mujer. Entonces, digamos que en honor a su mujer lo decora con eso. Pero bueno, este le vamos a dejar para otra ocasión, porque tiene muchísimo también que explicar, pero para que veas la relación de Talavera, pues, que tenemos a Fray Hernando. Me has hecho un favor, porque a pesar de que he quedado fatal, Rubén, porque siento, estaba yo un poquito, pues eso, estoy desubicada hoy, estoy para un paracetamol y mantita y sofá, pero bueno, eso será después del trabajo. Tengo una visita pendiente este otoño en Salamanca, aún no tengo cerrado el fin de semana, pero voy a quedar fenomenal con mis amigos, claro, con lo que voy a visitarlo, porque fíjate cómo me voy a tirar yo así el pisto a las flores y decir, bueno, pues que esa Casa de las Conchas es realmente un poquito nuestra, de todos los talaveranos. Totalmente. De hecho, mira, cuando vayamos a hablar sobre este personaje, esta personalidad, comentaré algún detalle más. Vale, ¿vale? Perfecto. De Talavera. De hecho, mira, te lo voy a decir. Por ejemplo, la propia fachada de la universidad, ¿sí? ¿No? Donde está la ranita y tal, la hizo Juan de Talavera. O sea, encontraron hace, creo que 3 años, una cosita así, se hizo la restauración de la fachada, que sí, estuvo bastante tiempo con los andamios, ¿no? Y encontraron la firma del escultor. Anda. Y el escultor era Juan de Talavera también. O sea, se hizo una pequeña investigación, no se sabe mucho de su vida, pero sí lo suficiente para averiguar que había nacido aquí en la ciudad, y él mismo también llevaba ese apellido por todos lados, ¿no? De la ciudad. O sea que, y hay muchas cosas más, pero vuelvo a decir, lo dejamos para otra. Para otra ocasión. Vamos a centrarnos en Fernando de Talavera. Venga, Fernando de Talavera, como decíamos, estudia allí en Salamanca, ayuda a otros ayudantes, a otros estudiantes para poder pagarse los estudios, ¿no? La manutención, y empieza a destacar, termina la carrera, y generalmente se retiraba de vez en cuando, siendo ya profesor de filosofía moral, a un monasterio, ¿sí? ¿Vale? A un monasterio y que está en Alba de Tormes, es de la Orden de los Jerónimos, y al final de tanto retiro entendía que tenía que ser fraile también. Entonces se unió a la Orden, en 1466 se convirtió en fraile, y a partir de ahí, también dentro de la Orden, empezó a ascender, por su buen hacer, por su buen trabajo, llegó a ser prior del monasterio del Prado. Ajá. No aquí en Talavera, los Jardines del Prado, sino en Valladolid. Sí. Monasterio del Prado en Valladolid. Ya cuando se encontraba allí en Valladolid, Isabel la Católica empezó a escuchar, pues nada, que había un prior que era excepcional, y fue a visitarle en algunas ocasiones, hasta que le convencieron para que él fuese su confesor. Uh-huh. Hay alguna anécdota, ¿no?, en cuanto a que, no sé, aquellos que han seguido la serie de Isabel, sí, que aparece muy muy bien reflejado este Talaverano, y bueno, una anécdota en la que se reúnen para la confesión, y en ese momento Isabel la Católica, claro, la reina de Castilla, entiende que no se tiene que arrodillar ante ningún confesor, ¿no? Uh-huh. Y claro, Fray Hernando le dice que no, que se tiene que arrodillar porque él es el representante de Dios en la tierra, uh-huh, por lo tanto no puede estar arrodillado ante un rey, ¿no? Ese hecho todo hace indicar que la hizo pensar a Isabel que era el idóneo para ser el confesor, ¿no? Porque uh-huh, era capaz de decirte las cosas a la cara y ser fiel, aunque tú fueses la reina, ¿no?, o el rey. Sí, sí. Por tanto, a partir de ese periodo pasa a ser confesor de mi 475, uh-huh, de Isabel la Católica, también de Fernando, que esto no aparece tanto reflejado. Lo único que Fernando, después, como es rey de Aragón, pues está más viajes, etcétera, y pierde un poco el contacto. Pero pasa a ser confesor, pero consejero también de Isabel. Digamos que en ese periodo es una de las figuras más importantes del reino. Es que al final yo creo que en esa época estaba todo un poco ligado, ¿no? Entonces, pues si era su confesor también, a través, bueno, pues de la confesión misma, pues ella le contaría sus cosas más íntimas y él, pues como representante de Dios, trataría de darle los buenos consejos para que obrara de la mejor manera posible, ¿no? Quizás le hablara de justicia, de piedad en esos tiempos, ¿no? De esas cosas que una reina tan poderosa como Isabel la Católica podía tener al alcance de su mano y repercutieran en todos sus súbditos. Claro, por supuesto. La verdad es que, como bien dice, realmente está unido, ¿no? Porque aunque existe un secreto de confesión, pero en esa confesión abriría totalmente su corazón, sus preocupaciones, y les preguntaría, ¿no?, no solo de manera, pues eso, religiosa, eclesiástica, sino de manera de cómo poder afrontar los problemas, problemas tan graves como, no sé, cuando Juana la Beltraneja, ya en Portugal, sigue teniendo interés de conseguir el trono de Castilla, ¿no? O sea, uh-huh, que la reina, es que la figura de los consejeros y de los directores espirituales de la época, de sus confesores, de sus párrocos de confianza, bueno, pues es fundamental para la historia. A la sombra, ¿no?, de los grandes monarcas de la historia, pues también en esa época estaba muy, muy ligado, o deberíamos todos estudiar un poco la figura de su confesor, porque al final les haría de guía espiritual y, bueno, unos lo harían mejor con más bondad y otros con más maldad, entiendo. Sí, sí. De hecho, ya hablaremos también otro día, pero es que tenemos a otro confesor, consejero, que es García Loaysa. Uh-huh. Ah, bueno, creo que el otro día sí que solté alguna pincelada. Alguna pincelada, sí. De él, ¿no? Pero ahí lo tenemos, de Carlos V de Alemania, primero de España. O sea que en cuestión de dos generaciones tenemos dos talaveranos como confesores, como consejeros del rey, ¿no? En una figura muy muy cercana, claro, a los monarcas. Años. Uh-huh. Exactamente, 30 años, una cosita así, 40 años, tenemos esa figura, ¿no? Bueno, pues una vez unida ya a Isabel la Católica, su figura pues agiganta, ¿no? Porque ya es conocido por todo el mundo, ¿no? Por toda Europa, América, ¿no? Eso posteriormente, tras la conquista de Granada. Y de hecho, la propia conquista de Granada, contemporáneos a su época, dicen que se produce por la ayuda que consigue Fray Hernando de Talavera. Es decir, que sin Fray Hernando de Talavera no se hubiese conquistado Granada. ¿Qué ayuda fue capaz de dar a los reyes católicos? Pues bueno, convenció para la venta de la plata de las iglesias, uh-huh, para sufragar los gastos del ejército, y él era el que llevaba una bula de cruzada, el consejero de la bula de cruzada que se había conseguido por el Papa, para vendiendo esa bula. Para aquellos que no lo conozcan, la bula es como un dispendio, un folleto, una licencia exactamente, en sí, la que te deja cierta libertad en alguno de los, es decir, por ejemplo, hay una bula aquí en el convento de Santo Domingo. Creo recordar que cuando, si, a lo mejor me equivoco en algún dato, pero creo recordar que cuando la lees, tiene una, no sé, puedes comer carne en tiempos Santa, en los que no se puede. Y tal, yo creo, además, bueno, que los propios reyes católicos se pudieron casar gracias a una bula, porque había ahí, bueno, pues muchísimas tramas, ¿no?, respecto a ese matrimonio, muchísimos intereses ocultos, y yo creo que se valieron de una dispensa, de también, una bula papal para poder contraer matrimonio. Eso también existe, sí. Uno dejaba de ser familia al final porque eran trastámara los dos. Uh-huh. Por lo tanto, por cercanía de al ser familia, tuvieron que pedir esa bula, que se casaron sin la bula. Sí. Luego ya... llegó la bula después. Bueno, ya, luego llegó la bula, pues bueno, pues ya está. Ya ha llegado, ya estamos bien casados, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues gracias a esos apoyos de Fray Hernando, y vuelvo a decir, escrito por contemporáneos de su época, sí, se conquista Granada. Y la reina Isabel, como agradecimiento a su labor, ¿no?, pasa a ser el primer arzobispo de Granada. Uh-huh. Allí en una ciudad en la que, claro, tenemos que pensar que en 1492 Granada había sido musulmana desde principios de la conquista, o sea, del 711, un poquito uh-huh. después, por lo tanto habían pasado siglos y siglos en la que la población de allí estaban acostumbrados a vivir en un país, ¿no?, en el que la cultura, la religión era musulmana, es decir, claro, idioma árabe, vestimenta igual que los musulmanes. Uh-huh. Por lo tanto, llegar un nuevo rey e implantar una nueva religión como religión oficial, bueno, sabéis que hay la expulsión de los judíos, uh-huh. Expulsión o conversión forzosa o sin sí. expulsión, los musulmanes también suelen hacer lo mismo, y hay un periodo en el que Fray Hernando intenta que la Inquisición no entre en Granada. ¿Por qué? Porque él comprende que si una persona ha vivido durante toda su vida con unas costumbres, aunque te bauticen, por ejemplo, hay unos bautizos múltiples en plazas directamente, sí. Reúne a la gente y agua bendita y ahora venga, ya soy cristiano, ¿sí? Eres cristiano oficialmente, pero ¿realmente sabes ser un buen cristiano? Claro. ¿Has aprendido el latín o el castellano luego escrito, ¿no?, castellano antiguo? No, solo sabes árabe. Entonces, ¿cómo puedes leer la Biblia? De hecho, es capaz de aprender el árabe para poder ver qué uniones tenemos entre, o tener los cristianos, uh-huh. entre, o católicos, el Corán y la Biblia, ¿sabes? Este Nuevo Testamento, pensar ¿sí? que, de hecho, mira, los propios musulmanes cuando llegan a la península denominan a los judíos y a los cristianos las gentes del libro. Significa que estas tres religiones mayoritarias no se basan en el mismo libro, en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Por lo tanto, hay muchísimos puntos de unión, más de lo que nosotros creemos, ¿no? Y Fray Hernando intenta buscar esos puntos de unión para que así fomente, ¿no?, o sea más fácil para ellos, fomente más rapidez el ser un buen cristiano. Bueno, pues un auténtico adelantado a su tiempo, porque bueno, pues en esos tiempos en los que parecía que si no eras católico, bueno, pues eras completamente una aberración casi del demonio, ¿no? O sea, pues tratar de mediar y de disculpar de alguna manera, como tú dices, a esa gente que llevaba toda su cultura, toda su historia estaba ligada al mundo musulmán durante siglos y siglos, y tratar de hacer entender que a la Inquisición, que no podían convertirse en buenos cristianos de la noche a la mañana, fue algo, pues yo creo que bueno, pues muy mira, importante para su biografía. Importante, novedoso, como él dice, pero doloroso a su vez para él, porque claro. fue denunciado a la Inquisición, uh-huh. fue denunciado por otros inquisidores, ¿no?, de Sevilla concretamente era, por esos usos que estaba haciendo, ¿no?, por esos intentos de apaciguar, ¿no?, apaciguar esta locura que se convirtió la Inquisición en los finales del siglo XV con tantas muertes, y familiares suyos fueron juzgados, detenidos. Y tratados de hereje. Sí, sí, tratados de hereje. Luego, bueno, lo absolvieron, pero ya se quedó esa mancha. Él, por ejemplo, al ser un arzobispo, no le podían juzgar aquí en España, la Inquisición española, sino que tenía que pasar primeramente por la figura del Papa. Uh-huh. Y el Papa, al ver todo aquello que le estaban intentando colar, ¿no?, vio claramente de que no, que tenía toda la razón del mundo y que tenían que evitar, ¿no?, que una figura tan importante como Fray Hernando fuese juzgada por la Inquisición, y quedó libre de cargos, pero su familia, la verdad, es que lo pasaría sufrió, mal, claro. Uh-huh. Sufrió. Y todos estos acontecimientos, de hecho, ya llegan a casi el final de su vida, ¿no? Una vida bastante longeva. Nació en 1428, murió en 1507, 14 de mayo. Y bueno, pues se dice que la muerte puede ser de alguna neumonía producida. Él generalmente tenía costumbre de ir a misa, ¿sí?, ¿no?, a misa, descalzo, hacer las procesiones de Semana Santa descalzo. Y bueno, el que haya ido a Granada en invierno, el frío, sabe que hace un frío allí con Sierra Nevada al lado, bastante, pero bueno, entiende que tiene que despojarse casi de sus vestiduras, ¿no?, para hacer ese tipo de actos y ser más puro. Y bueno, todo es indicar de que pudo haber cogido una pulmonía ahí en Semana Santa por esas procesiones descalzo, y luego meses después falleció. Pero bueno, dejó su figura, ¿no?, dejó su historia. Y yo siempre que hacemos alguna excursión a Granada, o hablo con algún compañero, ¿no?, alguien que vaya allí en Granada, aconsejo que vayan a visitar el monasterio de los Jerónimos. Uh-huh. De allí de Granada, que es una, bueno, la iglesia es espectacular porque está decorada con policromía, es decir, pintada desde el suelo hasta el techo, y bueno, es un golpe visual espectacular. Uh-huh. Bueno, pues allí podréis ver el nombre también de este gran talaverano, y en el claustro podréis ver un retrato de Fray Hernando de Talavera, y ver su imagen, ¿no?, su imagen de cuando, bueno, tenía en torno a los 50 y tantos años, casi 60 años. Uh-huh. Bueno, pues desde aquí, desde este ratito que nos ofrece la Asociación La Barbacana, esa recomendación para todos los talaveranos oyentes que, bueno, estén pensando en visitar Granada. También tenemos allí, bueno, pues algo de lo que sentirnos orgulloso, de toda la obra y labor de Fernando de Talavera, y bueno, su retrato en esa iglesia. ¿Qué me gustan a mí estos ratitos, Rubén? De verdad que, bueno, pues yo creo que son historias que a veces pasan desapercibidas para la inmensa mayoría de los talaveranos. A veces, bueno, pues sí, nos suena el nombre, sabemos alguna cosita, pero bueno, nos acercas a los personajes y está muy bien, ¿no?, conocer qué hicieron nuestros paisanos en épocas pasadas. Exactamente. Yo creo que es muy importante conocer nuestras raíces, ¿no? Y yo creo que algo que nos pasa a todos cuando salimos fuera de la ciudad, ¿no?, o de nuestros pueblos, y nos movemos por ciudades tan interesantes como hemos dicho Salamanca o la propia Granada. Uh-huh. Y encuentras un pedazo de tu ciudad, nosotros con la cerámica o Puente del Arzobispo igual, ¿no?, cerámica, o con estas grandes personalidades, no sé, se infla uno el pecho y más de orgullo por ser de esta comarca, que aunque en la actualidad esté un poco más deprimida económicamente, pero tenemos una historia y una tradición y unas personalidades que han influido mundialmente, ¿no? Claro. Y tenemos que saberlo y disfrutar. Lo que hablamos, es muy difícil vivir a la sombra de Toledo, ¿no?, de esa ciudad, sí, imperial, y lo importante, ¿no?, que es para la historia de nuestro país. Pero oye, que como decimos, en Talavera también tenemos mucho de lo que sentirnos orgullosos. Muchísimas gracias, Rubén Martín, desde la Asociación La Barbacana, por habernos acercado hoy la figura de Fernando de Talavera. Nos escuchamos muy pronto. Muy bien, muchas gracias, Diana. Muchas gracias, bien. Buenos días. Hasta otra. Buenos días. Bueno, pues ahí está ese pedacito de historia de la mano de Rubén Martín y esa asociación turística La Barbacana, que cada miércoles nos acerca a curiosidades de Talavera y la comarca. Hoy, Fernando de Talavera. Si te has perdido un poquito de la historia, si has llegado un poco tarde o te gustaría que alguien, por ejemplo tus hijos, escucharan algo más sobre este personaje, Fernando de Talavera, en un ratito en nuestra página web www.oizradio.es te subo el podcast y así puedes escucharlo como y cuando quieras.